poemario de Matías Galileo, de su libro editado por la editorial Kitratú, El abrazo del viento. Queremos hacer un homenaje con esa interpretación al legado, a la historia y a lo que representa a muchos de nosotros de la ciudad como mapuche, al compromiso con nuestro pueblo. Y también a decir que pese a todo y la larga lista de muertos que tenemos en Curumapu y en Puerto, estamos aún vivos. Y esto es para ti, Matías. Bajo los cuales tenemos con el equipo que nos coordinaba acá, Pedro de Piedra. Nosotros somos los hijos de los hijos de los este espacio con lo que representa lo principal de esta convocatoria, que es la presentación de la biografía del tenis Matías Cachereo. Vamos a hacer la cortita. Con otros elementos, la historia a través del canto que no se pierda. Como le dije, yo bueno, si no me fijaste, que la pregunta me pedía y también Matías, que chequeo bien, pedí que no me haya tratado. Nos corresponde entonces quitar con mucho cariño, con mucha admiración también, y sabiendo, como dijimos, que lo que hace cada mapuche es parte de la historia también de otros mapuches. Alpeí Enrique Antileo, miembro de la comunidad de historia mapuche, para que pase Peggy a tomar asiento. Invitamos también entonces a nuestra ñaña Angélica Menacopic, por el que es miembro de la comunidad Juan Miaguar de Uruguayanco. Pau, prete a mi hija y ñaña, a los para el chivón que me gusta. Vamos a la chingada. Cada noche también aquí, Pei Jorge Santiago Matías, del pueblo Maya Bucal, historiador de lo que actualmente hoy día se denomina Guatemala. Es un honor también para mí poder presentar este gran ambiente que también lleva esta lucha a través de la escritura, la Lamien Fernando Paricá, autor del libro Miembro Académico de los Sach y Diego Portales. Adelante, Lamien. Mientras tanto, nosotros presentamos a la Lamien Catalina Cachileo, hermana de Matías Cachileo. Ahí viene la Lamien. Bienvenida entonces a la Lamien. Esperamos entonces que nuestra Lamien se acerque. Su llegada, vamos a dejar por acá entonces nuestra Lamien para que estén ya están ubicados. También si la leche y la chancha, la boca chancha, pero la mía, también si la altura, mi común, chancha, su lengua, leche y la chancha. Entonces les invitamos a escuchar y a escucharnos a nosotros mismos en la voz de nuestro Peggy y nuestra Lamien. Amiga y Peggy. Esperemos que no. Ahí. Ahí está entonces nuestro amigo Fernando Valencia, un aplauso para él. ¿Quién parte? No sé. Hola, Marnay, tu película mía, tu papá y chachay, me le paró fachando tu fachi y no chamba. Mañuclen con Matías Tañibrema, feita mañana leo fachando y no chamba ya Fernando Pairicañi Cruzado, Fernando Pairicañi. Biografía de Matías Cachileo, Peñi Fernando Ñicuza. Muchas gracias por la invitación a la familia, en primer lugar, a Mario, Catalina, a Fernando, que es el autor de la obra. Yo voy a leer una parte de lo que me tocó escribir, que es el prólogo del libro, que lo hicimos al calor de que se iba escribiendo en los meses finales del año pasado. Y compartir algunas reflexiones al respecto del material para que lo conozcan, se entusiasmen también con lo que ha hecho Fernando, ¿no? y con el aporte que ha hecho sin duda también la familia para que esta obra haya podido salir a la luz. En ese sentido, quiero primero expresar que yo no tuve la oportunidad de conocer a Matías, lo he conocido por los testimonios de otros y de otras, entre eso mi padre, José Artileo, que fue el que conoció a Matías antes de que partiera al sur, antes de que partiera al Gualmapu a dar su vida con la lucha mapuche. En esos cruces mi papá se encontró con él y fue el primer acercamiento que yo tuve a la peña. Y después por muchas otras personas que sí, efectivamente lo conocieron y compartieron en distintos momentos. Eso. Voy a... Matías Valentín Catrileo Quesada murió el 3 de enero de 2008, asesinado por carabineros en el fundo Santa Margarita, parte de los parajes de Vilcún. El día de su deceso marcó a todos. La transmisión de Radio Bio Bio, la conversación entre el locutor Nivaldo Muchat y un incógnito Rodrigo, que narraba entre jadeos cómo los comuneros llevaban el cuerpo de Matías hacia el interior del predio, la desesperación y la desconfianza por entregarlo a las autoridades, la solicitud de mediadores para detener los disparos, todo eso quedó en la memoria auditiva de muchos que escucharon en vivo y en directo los sucesos. Es algo que difícilmente se borrará de nuestros recuerdos. Después de Alex Lemus, se transformaba en el segundo joven en caer in situ durante los procesos de recuperación de tierras. Con muchos años por delante y en los brazos de quienes lo protegían, aquel verano sureño partió. Hoy, conmemorando 10 años de su muerte, Pehuen Editores publica la primera biografía de Matías Catrileo. Sin duda, un gesto de homenaje y de reflexión. Este libro puede leerse desde varias perspectivas. Yo voy a expresar la mía en lo personal, no puede diferir de otras lecturas, pero es lo que yo y lo que me produjo a mí leer el libro. Este libro es un acto de memoria, de remembranza de la vida de Matías Catrileo, un viaje que nos lleva por sus cortos años y por las vicisitudes que debió afrontar. Se trata de un recorrido que permite acercarnos, aunque siempre con la insalvable distancia de su muerte, al espacio profundo de sus emociones, sentimientos y cotidianidades, en la voz de sus familiares y amigos, trenzados en la escritura de Fernando Pairicán. El autor repasa sus orígenes, las influencias de sus múltiples tugún, sus viajes al norte y al sur, y su incorporación a la militancia mapuche radical. Estas hojas son un acto de memoria porque existe en ellas, en la evolución de este material, en la pluma del autor, una decisión de conmemorar, de comprender y de contar quién fue Matías, ojalá en los sentidos más amplios posibles. La memoria es siempre presente, se construye desde lo que vemos y sentimos hoy. Cuando además es una decisión que conlleva el compartir la vida de Matías, se vuelve también un acto político. Pero así también, esta es una determinación que se ha tomado en las complejidades del recuerdo. Me imagino que en el seno íntimo de la familia de Matías, en Mario, Mónica y Catalina, recordar puede haber abierto heridas que aún no han cerrado. Recapitular su muerte y los momentos de sus funerales, los años de injusticias posteriores, seguro ha dejado un rastro o una muestra de lo frágiles que somos. No obstante, recordar también es reparar, repararnos, ver cómo fue el hijo, el hermano y también vernos, construir un espacio íntimo para poder revisar el transcurrir de las vidas y tratar de sanar. Se agradece el gesto de la familia Catrileo Quesada, la voluntad de narrar los diversos aspectos que acompañaron a Matías, de recordarlo compartiendo y de haber depositado su confianza en Fernando para llevar a cabo esta tarea. Otra de las lecturas que podemos plantear sobre las páginas aquí desplegadas es la posibilidad de comprender la historia de Matías desde diferentes voces. El libro ha sido estructurado desde los testimonios de quienes compartieron con él en diversas circunstancias, entretejidos con abundantes fuentes históricas para otorgarnos elementos contextuales que nos permitan comprender el Chile que le tocó a Matías y sobre todo la realidad del proceso social y político del pueblo mapuche. Las diversas narraciones se entrelazan y queda la sensación de una historia contada por las vivencias disímiles de su madre, de su padre, de su hermana y sus amigos. Todos conocieron en diferentes momentos, diferentes facetas que nos llegan a través de este trabajo. Estos trazos subjetivos nos sumergen en la cotidianidad sentimental de Matías. Quiero detenerme acá un segundo. No puedo dejar de pensar en las formas que tiene el ser humano para construirse a sí mismo y en cuánto influyen los entornos afectivos que habitan. Una biografía de una persona que murió tan joven nos muestra lo significativo que son los procesos de la infancia y la adolescencia. El libro es una ventana a esa reflexión y a esos momentos. Nuestras fortalezas, nuestras precariedades, las de nuestros padres, madres, las de nuestros hijos e hijas, se arman y se desarman en este periodo, a fuerza de lo que nos toca vivir y de quienes nos acompañan. Este material contiene una dimensión conmovedora, hilvanada entre las interpretaciones más políticas e históricas, que nos llevan al Matías niño, al Matías adolescente y al joven que fue construyendo su propio destino, para que la tentación de observar a Matías exclusivamente como un mártir o como un huaychafe no nos ciegue tampoco, ni tampoco lo vuelva a él una imagen petrificada o una postal de la lucha. Lo que ha hecho su familia al compartir su testimonio, sus testimonios, lo que ha hecho Fernando Peirican, es precisamente un contrapunto a esto, a este tipo de miradas, para rescatar lo entrañable antes que lo enmarcable. El puerto de llegada de este libro es la incorporación de un joven Matías, estudiante de primer año de universidad, a la militancia mapuche más radical de su época. Su identificación étnica y su adscripción a la lucha histórica del pueblo mapuche son los aspectos más importantes de sus últimos años, llegando a vincularse con una de las organizaciones más activas del movimiento en las últimas dos décadas, la Coordinadora Arauco Mayeco. Esta es otra de las perspectivas desde las que podemos leer el texto, la referida a los procesos políticos que marcaron a Matías como sujeto. Aquí el lector descubrirá la habilidad del autor para plantearnos un punto de vista crítico al respecto. Aquí lo mapuche aparece como relevante, pero en ningún caso como un elemento exclusivo. La adscripción de Matías a otras luchas, en otras coyunturas, es un ejemplo de la multifacética formación de su pensamiento. Pero el texto de Peirican se inscribe en una lectura aún más compleja, enraizada probablemente en una noción de trayectoria. Matías, en el fondo, y aunque no haya vivido otras épocas, recibió también las luchas de sus abuelas, abuelos, de su padre y de su madre, las batallas de lo cotidiano y sus pensamientos políticos. Probablemente su capacidad de conversar con otros, de hacer luchando, de escuchar cómo lo hicieron los mapuches de antaño, llenó sus curiosidades con muchas otras historias de parientes y de amigos. La imagen sobre Matías que nos presenta la pluma de Fernando Peirican es la de un joven que absorbió múltiples influencias en el proceso de construirse a sí mismo y forjar su espíritu crítico. En su rol de biógrafo, el autor se detiene en los lugares de residencia, partiendo por la Florida, aquella comuna pujante de esta masa deforme llamada clase media, y los colegios por los que pasó. Enfatiza también el mundo de las producciones culturales, la música, la literatura, sus códigos indumentarios, la televisión, los clubes deportivos. El trabajo biográfico intenta mostrarnos el transcurrir de un joven mapuche por el Santiago de los 90 y los albores del siglo XXI, atisbado por la cultura de masas, el desencanto y la necesaria búsqueda de sentido. Un lector de este género, de las biografías, podrá plantear que aquí, que esta es efectivamente la labor de un biógrafo, complejizar la vida de las personas que queremos reconstruir para poder comprenderla lo más profundamente posible. Para completar dicha tarea es necesario considerar la mayor cantidad de factores, por lo tanto quizás no debiese en este prólogo destacar tanto esta cara del texto. Sin embargo, lo hago por lo siguiente. Esta biografía de Matías Catrileo va en contracorriente a una visión monolítica de su vida. Una descomunal exaltación de su fortalecimiento étnico o de su muerte como huaychafe de la CAM, como ha sido recordado por sus correligionarios, puede transformarse, desde mi perspectiva, en una visión miope y sesgada ante todas las posibles formas en que fue conocido y, sobre todo, amado por sus más cercanos. El relato de Fernando sobre la vida de Matías abunda en matices, experiencias, ilusiones y decepciones de un joven santiaguino, hijo de familias que hacía no mucho tiempo se habían instalado en la gran capital. Por esas razones, insisto en una lectura amplia de su vida. Poner una centralidad en el aspecto mapuche puede generar expectativas que difícilmente se van a cumplir. Conociendo las formas en que se desarrollan hoy los procesos de identificación étnica y política, presiento o ya presiento algunas interpretaciones desde mi punto de vista limitadas sobre el devenir de Matías. Frases como, es que se mapuchizó tarde, es que no era de mapuche de verdad, que no era del campo, que aprendió en un libro a ser mapuche, que era mestizo, y así sucesivamente. Así podría continuar enumerando una lista interminable de objeciones. Sin embargo, desconfianzas como estas se fundan lamentablemente en la más colonial de todas las formas de pensar la pertenencia. Tras ellas se encuentra el triste legado de la clasificación racial que ha colonizado las mentes de quien no es capaz en la actualidad de zafarse de la necesidad de clasificar al otro desde un supuesto yo incontaminado, impoluto. Posturas como estas distan mucho del mensaje que nos entrega el libro, que los procesos de identificación se nutren principalmente de nuestras vivencias y contextos, de aspectos y decisiones anclados en las profundidades de nuestra subjetividad, que la identidad es construcción, decisión, consenso, aceptación y aprendizaje. La biografía de Matías nos viene a confirmar la diversidad de las vidas mapuche, vidas que extienden los hilos infinitos de un pueblo que hoy habita en diversos lugares, consecuencia de la vorágine colonial. Historias forjadas en espacios y momentos que las van construyendo. Vale la pena preguntarse si aquello del comportarse como mapuche, del caminar como mapuche, existe. Posiblemente nunca existió ni existirá una única manera de ser mapuche. Aquellas pretenciosas formas de entronizar un deber ser, una moral infranqueable de la mapuchidad, obstaculizan las posibilidades de pensarnos en una pluralidad de historias y de formas de ser. La historia de Matías es un periplo más largo y personal, y por eso no debiéramos clasificar sus vivencias en un antes o un después de ser mapuche. Es mucho más sencillo. Simplemente siempre fue mapuche, más allá de cualquier proceso de identificación política. Una parte de su vida se entretejió con los catrileos que habitaron las zonas norte del Biobío, traspasando un apellido desde los pueblos de indios hasta las luchas contemporáneas, traspasando múltiples y contradictorios devenires. Remarcando entonces la subjetividad de Matías, avanzando en las sinuosidades de su vida, sus últimos 2 años revisten un ímpetu creciente, reflejando una síntesis de lo que fueron sus cambios emocionales y sus búsquedas juveniles. Su residencia en Temuco marcará sus decisiones y las nuevas rutas que comenzó a caminar. Absorbió en un tiempo fugaz todas las pulsiones políticas que se dejaban ver en el Gualmapu urbano y rural. Conoció líderes y personajes claves y se hizo militante. Probablemente lo hizo en el sentido más literal de la militancia. Se arrojó un pensamiento y línea política particular de aquella coyuntura, la defendió, discutió con otros y murió actuando por ella. Avanzó sin mirar atrás, sin aceptar otras voces. Su muerte cortó el río. Como señala poéticamente Fernando Peirican, en alusión a la literalidad de su apellido, Cachu, cortar, Leuf, río. El asesinato policial de Catrileo nos dejó un cuerpo ensangrentado en manos de quienes iban con él aquel día. Un asesinato que además encarna las complejidades más brutales de la colonización. El cruce con la biografía de un policía criado por otra familia mapuche en el corazón del Gualmapu. La muerte de Matías inundó con sorpresivo sufrimiento a sus seres queridos, pero inmediatamente trascendió como el dolor y la rabia de un pueblo. Imagino a sus padres conociendo por motivo de su asesinato más a fondo el mundo político del movimiento mapuche, un universo desconocido, lleno de fricciones, contradictorio, áspero muchas veces, pero también con formas entrañables de reconocer y de homenajear. No es posible adentrarnos en las rutas que sin la muerte hubiese tomado aquel caudal de agua abruptamente cortado que fue Matías. Era un joven, era muy joven para partir. Quedaba mucho por vivir, por experimentar, por disentir y por cambiar. Por ello, un dejo de tristeza queda al leer la biografía de alguien con tan pocos años a cuesta. El enfoque de Fernando, indudablemente, nos permitirá comprender de mejor manera sus procesos, búsquedas y convicciones. La publicación de la biografía de Matías Catrileo se produce a una década de su muerte. Es ineludiblemente un momento para recordarlo, reflexionar y no idealizar. Ojalá sea motivo para hablar de la importancia de nuestras vivencias cotidianas, de nuestras y nuestros hijos, de sus cambios, de sus curiosidades, sus dolores, sus frustraciones y la formación de sus convicciones. Espero sea el motivo para pensar en cómo se urden las decisiones y en la relevancia de nuestras familias, de los apegos, los quiebres, las heridas y las sanaciones. Al mismo tiempo es una oportunidad para conocer los diversos ritmos y caras del movimiento mapuche, sus discursos y sus estrategias para la participación, así también sus formas de reclutamiento y sus incidencias en las vidas de personas o de diferentes personas. Agradezco primero a Mario, Mónica y Catalina, a la familia extensa de Matías Catrileo por abrir sus bioques y construir este nutram. Agradezco a Fernando por brindarnos hoy esta posibilidad de conocer mejor a Matías. Feimte, muchas gracias. Mi nombre es Angélica Ñacupín, vengo de una comunidad de resistencia de la comunidad de Montuno. La comunidad se llama Juana Villagual, mi sector Cañanco, ahora Goyinco, que fue recuperado hace un tiempo. Bueno, mi agradecimiento igual a la familia por haberme invitado a participar de lo que es la biografía de Matías y relatar un poco la experiencia que yo viví con Matías, porque si bien es cierto, Matías participó en la recuperación de tierras que nosotros tuvimos en la comunidad, quizás fue la primera recuperación en la que él participó, pero bueno, para entender un poco también todo esto, quiero contextualizar un poco el tema de la lucha, cómo se ha desarrollado a través del tiempo, desde que yo me inicié, en lo que fue a fines de los 90, participando con la coordinadora de los Mayeco, en donde se dieron muchos procesos de recuperación en diferentes partes y donde día a día fuimos viviendo lo que era la represión. Sabíamos nosotros que el camino no iba a ser fácil, que a las empresas transnacionales les duele de ir perdiendo día a día sus inversiones. Y para nosotros lo principal era recuperar el territorio, y éramos un grupo que participábamos de esta organización. Y como ya íbamos avanzando demasiado en muchas comunas, tanto en Arao, como Yeco, Cautín, y ya también pasaron un poco a la décima región, se vino la represión con todo a fines del 2002 cuando asesinaron a Alex Lemún. Y ayer como hoy se sigue viviendo la represión como en esos tiempos, con montajes políticos judiciales contra de las comunidades y la gente que hoy está resistiendo los procesos en diferentes comunidades. Ahí a nosotros se nos persiguió a través de lo que es la operación Paciencia. Yo hago un poco esto como una forma de recordar, porque muchas veces la memoria es frágil y todo esto tiene un contexto. Entonces, ahí se vino como la represión fuerte y marcó como un hito la muerte de Alex Lemún. Y se vino toda la maquinaria represiva en contra de nosotros en ese tiempo como organización. caímos muchos detenidos, éramos alrededor de 30, y después se hizo como una selección y quedamos como alrededor de 18 procesados por ley antiterrorista, asociación ilícita terrorista. Y luego de esto, como yo creo que sucede en muchas organizaciones, vino como una desestructuración de lo que fue la organización, porque vinieron los procesos políticos judiciales, hubo mucha gente encarcelada, luego muchos de nosotros que no creíamos en la justicia y hasta el día de hoy no creemos en ella, asumimos dignamente lo que fue la clandestinidad y continuamos. Yo al menos estuve como 3 años en la clandestinidad y se siguieron desarrollando y la organización se fue debilitando cada vez más. Muchos se fueron con partidos, no sé, con partidos. Cada cual vivió este proceso de diferente manera y muchos simplemente se fueron para la casa. Con esto quiero un poco graficar y contextualizar cómo se fueron dando los procesos en esos años. Vino todo ese proceso y después, cuando ya venía como un poco la tranquilidad, la asociación ilícita ya se había ido abajo, porque nos hicieron 3 juicios. 3 juicios por asociación ilícita terrorista en donde no pudieron comprobar absolutamente nada. Y con esto también yo quiero decir que muchas veces la gente escucha los medios de comunicación de masas y se deja llevar por todo lo que ellos dicen y nos ven a nosotros como los mapuches terroristas y sin ir más allá o indagar más allá en lo que es la lucha nuestra, en los territorios. Y entonces después vinieron las huelgas de hambre, como en el 2007, a fines del 2007 empezaron huelgas de hambre, muchos también que siguieron cayendo detenidos. Y en ese lapso de tiempo empezaron a aparecer nuevas caras, nueva gente, nuevas redes de apoyo. Y dentro de eso yo conocí a Matías con un grupo de chicos que era de la red de apoyo de Temuco con la que yo trabajaba durante lo que era el proceso de la huelga de hambre que llevaban en Angol, donde yo hacía vocería, algunos de los que estaban en huelga. Entonces ahí yo conocí a un joven que se veía que estaba como en una búsqueda de su identidad. Lo veía con algunas vestimentas, cosas como medio extrañas para nosotros, la gente de las comunidades de repente, pero era un joven con muchas ganas de ver y saber de dónde venía y lo que en el fondo lo buscando su identidad. Y en ese lapso de tiempo yo lo conocí bastante, él iba a mi comunidad, coordinábamos actividades en torno a la huelga y así lo fui conociendo. Era un joven muy... A él le gustaba mucho jugar con los niños. Y en ese tiempo él jugaba con mi hijo, con mis sobrinos que vivían, lo llevaba a pasear a la orilla del lago, siempre estaba como atento y él era muy amable. Era una persona muy amable, llegaba a la casa, tomábamos mate, conversábamos bastante, conversábamos alto de los procesos que se llevaban a cabo, de cómo se vio toda la persecución, pero él estaba en una búsqueda constante. Él quería informarse, quería saber y cómo él canalizar su apoyo a las comunidades. Tenía mucho interés de poder aportar y se sentía mapuche. Y él, es por eso que llegaba ya a la comunidad y siempre yo hacía sentir como que él llegaba a su casa, así como él, a muchos también de las redes de apoyo que iban a mi casa en ese tiempo. Y después, ya con todo esto de la huelga, él en ese año no fue a apoyar, como en el mes de octubre más o menos. Nosotros dentro de la comunidad teníamos gente presa también. Entonces, igual las mujeres que estábamos ahí, quisimos iniciar un proceso de recuperación que es donde hoy día estamos. y él nos fue a apoyar con las redes de apoyo. Nosotros no éramos más que como tres mujeres de la comunidad y las redes de apoyo, porque esa es como la tónica como de las recuperaciones de tierra. Muchas veces se ve como que es masivo, pero en el fondo son muy pocas las familias que tienen conciencia de lucha. Y él nos apoyó, fue con gente, estuvo con nosotros, pero después también nosotros tuvimos la capacidad de seguir parando ese proceso, porque para nosotros era difícil, todos teníamos niños chicos, y aparte de eso yo también salí a hacer la vocería de la huelga de hambre, y así fui trabajando con él. Y entonces, dentro de todo ese proceso, a fines de ese año, Patricia Troncoso siguió en la huelga de hambre y los otros se bajaron. Y bueno, yo pensaba en todo momento, porque yo como que presentía que algo iba a suceder. Siempre lo presentí, yo le manifestaba igual a Catalina, a Rayén, siempre le manifestaba y yo presentía que algo iba a pasar. Pero como estaba la huelga de Patricia Troncoso en ese tiempo, yo pensaba quizás a ella le podía pasar algo, pero jamás me imaginé que a Matías. Entonces, la noticia de saber este tema igual fue muy fuerte para nosotros, que lo conocíamos, que era ya parte de nuestra casa, porque siempre iba allá. Me picaba leña, hacía todo ese tipo de cosas. Entonces, era un joven muy carismático. Y yo agradezco a la familia hoy día que dé estos espacios, porque en el fondo, hoy día todos estos espacios a nosotros nos permiten denunciar y visibilizar lo que se vive en las comunidades. Ayer, al igual que hoy, se siguen sufriendo los montajes políticos, judiciales, y hago un llamado también a la gente a ser solidario y no estar como decir así, ah, pobrecitos, los mapuches están viviendo la represión. Aquí todo es muy injusto. Aquí la máquina represiva se viene con todo en contra de la gente que lucha. Yo creo que nadie de la gente que ha levantado banderas de lucha en las comunidades puede decir yo no tengo un proceso pendiente. Todos hemos pasado por procesos judiciales. Y a veces quedan en nada porque son montajes, o sea, la mayoría de las veces son montajes y a veces los montajes son muy bien preparados y llegan a condenar a alguna gente. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio porque yo sé que la mejor forma de conmemorar y de tener presente a la gente de lucha, nuestro huichape, es ser solidario y seguir avanzando en los procesos de lucha. Seguir en contra del capitalismo, seguir en contra del extractivismo. Entonces, esa es nuestra mejor forma nosotros de manifestar y decir está presente, porque tiene que estar presente en la lucha, porque él murió luchando, así como muchos otros huichapes murió en la lucha. Y cada uno de nosotros lo tenemos que recordar así y con mucho nehuén, apoyar y solidarizar con la lucha. A mí, en lo personal, por ejemplo, me molesta mucho que a veces se escriba mucho y hay mucha gente que habla mucho de la lucha, pero uno va a los juicios, por ejemplo, que se están desarrollando hoy en Temuco, que claramente, yo creo que ustedes han visto en las noticias, son montajes y los lamienes están solos. O sea, no hay apoyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los jueces, el Estado, hacen lo que quieren con nuestra gente porque está sola. Entonces, yo a través de este espacio quiero hacer ese llamado. Quiero hacer el llamado a tener conciencia y a poder aportar con un grano de arena, ya que tenemos conciencia, ya que hay gente que ha muerto en estos procesos de lucha. En memoria de ellos, apoyar y aportar en los procesos para poder avanzar. Porque mucha de esta gente ha perdido meses, por ejemplo, sin trabajar. Uno, dos años los dueños de casa sin trabajar, y yo le hablo desde mi experiencia. Porque yo estuve clandestina 3 años. Entonces, uno no puede trabajar, no se puede proyectar, no puede decir, ya, mira, yo voy a hacer mi casa y voy a trabajar. No lo puede hacer. Entonces, por eso, a través de esto yo le hago el llamado. Hay muchas cuentas, por ejemplo, ejemplo, de alguna gente que hoy día está viviendo estos procesos de lucha y que está siendo enjuiciado en Temuco, en otras partes. Hay cuentas que están circulando en las redes sociales para que la gente haga su aporte. Yo creo que 1.000 pesos por persona, por cada persona consciente, es un gran aporte para esa gente que muchas veces no tiene ni siquiera para comer. Entonces, a eso apelo yo, a la conciencia de cada una de las personas. Y si queremos tener en la memoria nuestros huechafes, hagamos cosas concretas. No solamente sentamos que claro, somos parte del proceso, no sé, pues porque de repente gritamos maris y huevos. No, la lucha en las comunidades es concreta, la represión hoy día es concreta. ¿Cómo se están violando los derechos de los niños hoy día en las comunidades? Es algo que se vive a diario. Entonces, yo eso es lo que quisiera manifestar, porque yo, por ejemplo, más tampoco puedo hablar de lo que fue Matías, porque el proceso en que yo lo conocí fue corto. O sea, fue como parte del proceso en donde él estaba con las redes de apoyo y después ya se metió a lo que era la coordinadora Arauco Malleco, cuando la coordinadora Arauco Malleco ya venía como con problemas también de muchas divisiones que también se produjeron por el proceso que se vivió de persecución. Entonces, dentro de ese marco, cuando ya se venían produciendo quiebres en la CAM, se produjo la muerte de Matías. Quizás muchos podemos decir, a lo mejor no hubo mayor preparación, quizás, porque ellos eran como parte de las redes de apoyo. Y quizás uno puede sentir, porque en esto tiene que haber gente preparada para ir al choque. No se puede llegar y responsablemente enviar gente que es nueva y que tiene claro toda la intención de repente de poder aportar. Pero tiene que haber un trabajo más político-militar en ese aspecto. Y quizás no estaríamos lamentando este tipo de hechos. Pero bueno, al calor de la lucha de repente no se dimensiona lo que puede pasar. Pero bueno, eso sería como lo que yo les quisiera aportar. Y gracias por estar presente acá y querer conocer más de lo que es la vida de nuestro huechafe, uno de los tantos que ha luchado y entregado la vida por su pueblo. Eso sería todo. Marcelo. Su papá, Juan Rafael, Luz Apertín, Envi, Jorge Santiago Matías, Maya Jujal, buenas noches. Mi nombre es Jorge Santiago Matías, vengo del pueblo de Maya Jujal, de Guatemala, donde en la actualidad somos el 70% de la población dividida en 22 pueblos mayas, aunque el centro solo reconoce un 45% de la población. Quiero, en primer lugar, quiero agradecer a la familia de Matías, la familia Arturo Quesada, por la invitación y la oportunidad de compartir este homenaje que se hace por ahí y la gestión también para mi participación. También quiero agradecer a Caño y Fernando Pereira, que tuve la oportunidad de conocerlo en Guatemala, que hemos ido dialogando, intercambiando durante todos esos años, que me ha permitido ir profundizando y conociendo sobre la historia mapuche reciente y también acercándome a la historia mapuche antigua. Y también quiero agradecer a la doctora Pehuen por este acercamiento también que permite la comunicación y el diálogo entre el pueblo maya y el pueblo mapuche, que también este intercambio se ha venido dando desde hace muchos años, digamos, entre académicos y también entre líderes, entre huechafes y también población maya en la miseria. Se han ido intercambiando, se han ido dialogando, intercambiando estrategias los procesos de reivindicación. Bueno, voy a hacer los comentarios de mi libro. Quiero comentarios que voy a, mi lectura va a ser a partir de información como historiador y también como parte de la generación o de la posmodernización, este proceso de la modernización es conocido como en Guatemala, donde se hay un reconocimiento y lucha de la identidad maya, y nosotros somos la generación posterior, después de 36 años de guerra, donde 250.000 personas murieron, entre ellos la mayoría, población indígena, y ustedes hablan sobre los genocidios que se dieron dentro de las comunidades mayas. Desde ahí parte de él para hacer mi lectura sobre esto. He dividido los comentarios en cuatro apartados. Primero abordaré sobre los aspectos metodológicos, el segundo sobre los aspectos teóricos que tiene el libro, y el tercero es una narrativa tiene, no tanto en describir el libro, sino más bien vincular la narrativa que tiene el libro con hacer un proceso como de paralelismo con la historia de la población maya, como hay muchos puntos en común con la historia que nos atraviesa. Y el cuarto punto, pues voy a finalizar como qué aportes tiene el libro para la población indígena en particular y para la historia. En el aspecto metodológico, la construcción del texto tiene una gran riqueza, ya que se nutre de varios recursos y registros, entre ellos reportajes periodísticos, poemas, documentales, comunicados políticos, entrevistas, historias de vidas y mucho. Se evidencia que la forma en que fue diseñada la recolección de la información y la producción de la narrativa tiene la finalidad de sacarnos de ese formato descriptivo y lineal en el que comúnmente se ha construido la biografía como género histórico. Por otro lado, también nos lleva fuera de esas formas idealizadas de construir la vida de los individuos, donde solo se describe o se reacomoda el relato para sostener cierta posición política. Con la redacción encontramos análisis y profundización de varios tiempos históricos y cómo cada uno se va traduciendo al cuerpo, a las mentalidades y se concretiza en las acciones cotidianas y políticas. El relato va desde la historia privada y la microhistoria, y en todos los capítulos va haciendo un diálogo con la historia general mapuche, con la historia general chilena, con la historia del movimiento indígena latinoamericano. También con la historia de las juventudes y la historia de las mentalidades o la historia de las ideas. Asimismo, también con la historia de la música. El libro en todo momento nos lleva a consultar otras producciones literarias y académicas, con la finalidad de profundizar y debatir con los contextos de los sujetos que intervienen en la vida de Matías Carrillo. Nos expone a varios Matías Carrillo, definiéndolo, analizando sus facetas, describiendo sus circuitos de socialización, sus etapas de institucionalización, sus prácticas sociales, así como resaltando sus momentos de reflexividad. Para ello, el autor toma como fuente los registros familiares y documentos personales de Matías. La sistematización de esta información y la pluma de Fernando nos hace viajar a ver a Matías en su cotidianidad, sus gustos musicales, sus deseos y aspiraciones, sus transiciones como actor político, su militancia y su proceso de machucización, haciendo del libro un ajem, que es un ajem de un impón, un ajem es tejer, es hilvanar para que la ponga en palabra maya, un impón es una indumentaria que usa la mujer maya. El libro en sí es un ajem, porque tiene una forma muy fina de cómo está hilvanado el registro para dejarnos una obra de arte para ver y dignificar a Matías Carrillo. Otra particularidad es que va caracterizando a cada uno de los informantes, poniendo en escena sus trayectorias de vida y cómo esas trayectorias de vida se convierten en el proceso de formación y debate de Matías. Nos ubica a entender ese diálogo intergeneracional. Otra cosa importante de este libro es el uso del mapudungún. Para referirse a algunos sujetos, procesos, este es un aporte importante en el sentido de fortalecer una historia propia, una historia desde adentro, una historia autónoma, una historia indígena. En lo teórico, el autor, para reconstruir la historia individual de un mapuche del siglo XXI, lo hace a partir de ciertas categorías que a lo largo de la narrativa se van asentando. Uno de los ejes transversales de la redacción es el concepto Tonalpapa, o territorio mapuche. Esto cobra sentido, porque para explicar la historia indígena no se puede hacer sin hablar de esa relación entre el mundo indígena y la idea de tierra y territorio. Asunto en que Matías había profundizado adquiriendo la conciencia de persona, persona de la tierra mapuche. Otra importante categoría que es muy constante dentro del texto es la de agencia, lo que nos coloca en un pensamiento crítico sobre la historia indígena, a ver a los pueblos indígenas como sujetos con agencia política en todo momento histórico, elemento que sirve para cuestionar un discurso hegemónico, así como la justificación de los indígenas en la narrativa histórica. Esto es muy frecuente en la historiografía en Latinoamérica cuando se refiere a la población indígena, que solo queda en tres barros y de forma justificada, ¿no? Con esto lo que hace el texto es poner un reto al racismo epistemológico muy vigente en las ciencias sociales. Desde esta mirada nos relata las acciones contrahegemónicas de Matías frente a la dominación chilena y el capitalismo, para reafirmar una continuidad de agencia política mapuche desde el compromiso político de Matías con las comunidades en resistencia. Para entender la relación entre el Estado y sociedad con los pueblos indígenas, en esta producción se han utilizado las categorías como colonialismo, racismo y violencia colonial, las cuales permiten describir y analizar las prácticas y las políticas estatales, y cómo esa violencia colonial finalmente terminó en el cuerpo de Matías Carrilero, siendo las balas un producto de un racismo de larga duración. También se trae la categoría de identidad política o identidad territorial, la mapuchización, resaltando que esa identidad política es entendida y construida desde una identidad individual colectiva, y que juega un papel de disputa en la historia chilena, los mapuches, los mapuches. Acá detalla la subjetivización indígena como una preocupación del movimiento indígena contemporáneo para visibilizar las voluntades políticas y espirituales en la disputa de lo simbólico y lo espacial. Pues eso es lo que fue reflexionando Matías también. Su profundización lo llevó a convertirse en un mechaje mapuche. Otra categoría que también que nos lleva como la lupa para leer la biografía de Matías Carrilero es la categoría de autonomía. En todo el libro, digamos, es un tema central dentro del libro, ¿no? Es la base de donde se explican todos los procesos políticos, las acciones, estrategias, tensiones y distensiones con el Estado. Desde su, y esto también lo comprendió muy bien Matías y lo manejó, y esto se relata, digamos, desde su viaje al sur. Matías le acostó a ir haciendo camino para consolidar esa autonomía mapuche. En la parte narrativa, como ya decía al principio, ¿no? La parte narrativa va a ir haciendo como ese paralelismo que existe entre la historia mapuche y la historia maya. El libro cuenta con 7 capítulos. Cada uno de esos capítulos son una explicación detallada de los procesos que le tocó vivir a Matías Carrilero. Pero para narrar su historia hay que hacer un juego entre la historia antigua mapuche, que para nosotros sería el otro Tzip, que es palabra antigua, el otro Huinar, que es gente de antes. La historia colonial también, el Estado Nacional, el capitalismo, el neoliberalismo, la emergencia indígena y el multiculturalismo. Hay una especie de paralelismo entre la historia mapuche y la historia maya, entendiendo que cada uno tiene su propio ritmo, cada pueblo tiene su propio ritmo y su propio latín. Para hacer una breve descripción de procesos históricos que se tomaron en el libro para describir la fuerza en la que se convirtió Matías, no se puede entender al mapuche si no se parte de su historia antigua y el pasado colonial. Esa agencia y esa resistencia que tuvieron los pueblos indígenas durante la colonia es la que nutre mucho los discursos reivindicativos hoy día. Como los mapuches lograron los parlamentos, como los mayas se instalaron el Ajmak, el Ninja, el Tinamit, dentro de los llamados pueblos de indios. duda lo que atravesó como pérdida de territorio para todos los pueblos indígenas en Latinoamérica fue la creación y el origen del Estado con mayor fuerza que, el periodo colonial. Y la reducción territorial en el mundo mapuche entre 1884 y 1929 también, de alguna manera, en ese momento histórico lo vivirá el pueblo maya. Esta forma de despojo del Estado liberal también puede ser analizada como políticas regionales de grupos ciegos y mestizos. Al hacer una comparación con Guatemala, hay que situarnos a la reforma liberal impulsada a partir de 1871. ¿Cómo serán las pérdidas de las tierras de los pueblos mayas, sobre todo de los pueblos mayas que llegan a Guatemala? Ya que para los pueblos mayas, su forma de propiedad de la tierra era tanto tierras altas como tierras bajas. En palabras mayas sería Juyú, que es montaña, y Tataj, que es el valle. Es una concepción del territorio del mundo maya. Lo que Estefaní Galini nombra como complementariedad de suelos ecológicos. Ese despojo también es estudiado por Matilde González, que es una historiadora, pero el despojo no solo fue, digamos, en el liberalismo para Guatemala en ese periodo, es quitarle el valle a la población y construir un latifundio o la finca, que es el modelo donde está sentado el Estado guatemalteco. Este despojo de tierras que se convirtió en crear o darle fuerza a la burguesía guatemalteca y a la oligarquía guatemalteca. Es donde actualmente se mantienen los monocultivos de caña de azúcar, café y palma africana. Ese territorio fue despojado de la población maya en esa reforma liberal, destruyendo su modelo territorial. Pero sin duda tampoco solo fue la noción del despojo territorial, eso vino acompañado de políticas públicas del Estado, políticas culturales. Para el caso chileno, pues la ocupación de los guerreros, y en el caso de Guatemala, la ladinización o asimilación, convertir el indio en ladino o mestizo, convertir al maya en ladino o mestizo. A la medida que se va despojando de la tierra, también se quiere despojar de su cultura, despojar de su ser, de su identidad, de su proceso histórico, construyendo una negación del pasado, una negación de la resistencia y la agencia política indígena maya. Esto también de manera lo que se estaba viendo en la ocupación en el sur aquí, en ese periodo también se daba Guatemala en la entrega de tierras a colonos alemanes. Se les entregaba tierra en su fruto con población indígena como mano de obra para poder producir el café para el mercado. Hay procesos que nos han atravesado a los pueblos indígenas. Mientras que acá en los 80 se daban los centros culturales mapuches, se comienza a gestar la construcción de una identidad mapuche del siglo XX. Esto tiene mucha relación con lo que pasaba en Guatemala, el surgimiento de las ligas campesinas, centros culturales en 1976 post terremoto, la declaración de 1980 del movimiento indio tojil. Acá nacen dos vertientes, como lo señalan algunos autores. Los populares con un enfoque de izquierda, de lucha campesina y de lucha de clases. O sea, son de dos tendencias mayas, ¿no? Una más enfocada a la lucha popular, que decía, con enfoque de lucha de clases, y los otros categorizados como culturalistas, los que abogan por la reivindicación de la diferencia cultural, aunque tampoco dejaron fuera la lucha por la transformación económica. La década de los 80 y el contexto de los 90 con el premio Nobel de Rigoberta Menchú, el levantamiento zapatista, los procesos indígenas en Bolivia y Ecuador nutrieron de discursos la reivindicación indígena en el continente, los que dieron vida a la mayanización como una forma homogénea para reivindicar la lucha. Eso de la mayanización en los 90 es como la plataforma de recuperar la historia maya, recuperar la identidad cultural y recuperar los espacios territoriales. Esa mayanización es toda una plataforma de discusión, de transformación del Estado, de transformación de la academia, abrir espacios para la población maya después de 36 años de guerra. Un grupo intelectual empieza a plantear esta idea de la mayanización, recuperar nuestro sentido, nuestro ser, nuestra identidad. Y ahora, como generación, posterior, digamos, la mayanización lo que abrió fue un espacio de movilización social para algunos sectores mayas. Les permitió acceso a la educación, les permitió ciertas modificaciones económicas, pero quedaron dentro de todo esto los problemas estructurales de pobreza, de exclusión, de racismo, de despojo de territorio que son muy vigentes hasta el día de hoy. Y ahora la lucha, digamos, posterior, nuestra generación, lo que está viviendo, lo que está luchando por modernización, es sobre reconstruir las heterogeneidades mayas, las identidades políticas mayas. O sea, no son, la modernización nos sirvió como plataforma y ahora estamos reivindicando nuestros procesos particulares, como mayas tujales, mayas cachiqueres, utujiles, tichés, ocumames, mames. Estamos reconstruyendo este proceso. Y estamos vinculando la lucha más comunal a la autoridad indígena histórica, permanente en la comunidad, a la lucha de las mujeres. Allí está en este momento situada la reivindicación maya. La recuperación de la tierra y territorio ha sido el formato de radicalización de los mapuches. Y es claro, sin tierra no hay territorio, no hay identidad. Se ha recuperado por vía legal o por ocupación, o por recuperación, mejor dicho. En el caso de Guatemala, en el mundo maya, se han utilizado las dos formas. Por un lado, las autoridades indígenas históricas, que vienen desde el pasado, antes de la colonia, que se mantuvieron de la colonia, durante la colonia y que se mantienen ahora dentro del Estado-Nación, son las que han encabezado a partir de los 90 y el 2000, recuperación de territorios por vía de litigio. Han litigado al Estado, demostrando con documentos históricos la propiedad comunal de la tierra. Ya se han logrado, esa lucha ha logrado el ganar, por ejemplo, los casos de los mayas Chortí, que recuperaban hectáreas de tierra que habían pasado a propiedad del Estado por vía de las municipalidades y estas habían entregado a empresarios y finqueros. Y la autoridad Chortí logró recuperar esos territorios y actualmente está la administración de las autoridades indígenas Chortí. En el caso también de las autoridades cachiqueras de Chuarrancho, en el 2015 logran también la recuperación o declarar que todo el municipio de Chuarrancho es propiedad comunal, es tierra indígena y que va a ser administrada por la autoridad indígena y no por el Estado ni por la municipalidad estatal. Asimismo también en San Pedro Bogotitas, que es un territorio maya quiché, se ha logrado la recuperación. Y así podemos ir nombrando, digamos, los mayas chichites, en su mayoría mayas quichés, mayas cachiqueres, mayas mam y mayas pocomam han logrado la recuperación del territorio para la administración vía las autoridades indígenas. Pero por otro lado, esta es una vía, pero por otro lado la otra vía ha sido que comunidades enteras de más de 100 familias, en el caso como las comunidades mayas quechí, han ocupado y recuperado territorios indígenas, territorios históricos, que les fueron disputados por finqueros, militares y el extractivismo. Lo que ha tenido, y el Estado, la participación del Estado en este proceso ha sido una violencia colonial, con criminalización, represión y encarcelamiento. Podemos nombrar el encarcelamiento de Ramiro Ochoa, maya quechí, en el 2005, el encarcelamiento actual de 200 días que lleva el hermano maya Adelino Chucaal desde el 2016, que tiene que ver con este proceso de recuperación de tierra de la población maya quechí. El extractivismo también ha generado criminalización, violencia y represión hacia las comunidades mayas. Podemos ver también que el Estado, cuando hay resistencia, la población maya se ha resistido a la llegada de los proyectos extractivistas de la megaminería y las hidroeléctricas, haciendo un sinfín de estrategias de resistencia, incluso articulando los pueblos mayas distintos para frenar las actividades mineras. En el caso del 2005, por ejemplo, hay una alianza entre mayas quichés y mayas cachiqueres para hacer una resistencia a la población, al extractivismo, lo que terminó en el asesinato de una persona. Desde ahí, digamos, la violencia del Estado ha incrementado, ha dejado varios muertos. Muchos de esos muertos, digamos, no aparecen en los registros de los medios de comunicación, no aparecen en las noticias televisivas, no aparecen en ningún registro. que entierran a sus muertos y a sus privados de la comunidad, por el racismo que hay en la reproducción dentro de los medios de comunicación y el Estado con su violencia. Y también la violencia estatal ha sido a partir de la criminalización que ha modificado, por ejemplo, formas penales dentro del Código Procesal Penal. Crear una legislación que tenga que ver que se le acuse de robos, de usurpación a población maya que recupera territorio histórico ancestral. Podemos ver el encarcelamiento de Rigoberto Juárez, que es un maya cajual, que estuvo casi como 300 días preso por el proceso de resistencia a su comunidad, y actualmente que está preso Fernando Carl Schor, que es maya cachí, por defender el río Cabón, donde está instalada ahora un proyecto hidroeléctrico del presidente del Real Madrid. Y ha dejado muchos muertos todo este proceso en este paralelismo que hay con la historia de mapuche, ¿no? Que también ha encarcelado a sus políticos muertos. Y es importante la recuperación de estas memorias, de estos textos, para dignificar, para reivindicar la lucha de estos guerreros mapuches y mayas. Y esto es la historia de Matías Canaleo, la historia de los pueblos indígenas. Bueno, concluiré con los aportes que tiene el libro. A la medida que la subjetivización de lo mapuche, lo maya o lo indígena va avanzando, se va construyendo con recursos que implican una dignificación de nuestro pasado, de nuestros seres, de nuestros héroes, y este libro apuesta a esa causa, a la dignificación de Matías como huaychaca mapuche, a la dignificación de la historia, del pasado y la vida cotidiana del pueblo mapuche. Otro de sus aportes es que no se desarrolla en torno a la esencialización, sino que se describe, analiza y expone sobre Matías en todas sus facetas y todos los procesos históricos que lo atravesaron, rompiendo con esa idea de un deber ser, una forma idealizada de los mapuches o de los mayas, que nos trajo el multiculturalismo neoliberal. Se es maya o se es mapuche en múltiples formas. Otro aporte es hacia los pueblos indígenas. Creo que nos hace una invitación a desarrollar investigación de nuestras familias, hacer historia familiar. Y no solo quedarnos con solo esa retórica de que los abuelos o nuestros ancestros, sino más bien empezar a nombrar y caracterizar quiénes fueron y qué hicieron nuestros abuelos, sus aportes, nombrarlos, para alejarnos de donde los liberales nos situaron, que nuestra identidad solo es a partir del maya, del glorioso pasado maya, sino también hay que pensar en el maya que ha luchado frente al Estado, el extractivismo y el neoliberalismo. Finalmente, el documento es un recurso pedagógico que debe llegar a las universidades para hablar de historia individual y cómo esa historia individual se puede hablar de historia general y historia mapuche. Y cierro con agradecer a la familia y también resaltar, digamos, la importancia de dignificar la memoria de las personas que luchan por las identidades indígenas y sobre todo por la recuperación del territorio. Una de las cosas que quisimos hacer en esta presentación es que vinieran con los niños y niñas para dejar de incluirlos de estas actividades políticas y culturales. Ahí lo que lo harían con ellos y la idea. Hablando de algo de la presión, es que diría que el género biográfico ha ocupado un papel central en los estudios historiográficos a lo largo del tiempo. Ha pasado por distintas etapas, formas de comprensión y de escrituras, propio de la evolución de esta disciplina historiográfica. En Chile, o por lo menos en el transcurso del siglo XIX y el siglo XX, la biografía estuvo encarnada por estos grandes sujetos de la historia, principalmente hombres, por lo demás, y personas de élite. A lo largo del siglo XX, la autobiografía y biografía de los sujetos políticos como de la cultura se han rodeado de algunos de los estudios centrales. La autobiografía, con mucho más lenta, pero ya es posible plantearlo que se ha ido consolidando como una narrativa, por lo menos de los autores políticos. político vinculado a la izquierda chilena que en el último tiempo han escrito bastante sobre su propia memoria. Los mapuches, como bien ha escrito Enrique Antilero en el prólogo de este libro, no han quedado ausentes de la corriente bibliográfica. Libros dedicados a la historia de dirigentes mapuche del siglo XX y personajes de las tradiciones como costumbre de nuestro pueblo han ido creciendo en los últimos años. En menor medida tenemos autobiografías que los africanos convirtieron en una verdadera corriente de escritura muy hermosa en parecer. Y no es extraño, ni generaría un escándalo si alguien quisiera escribir su propia historia como acto antirracial. Solo para dar un ejemplo, Marco Ness escribió su artista de un año, hace 39 años, ¿cierto? Su escrito, que en verdad fue editado por Alex Haley, miembro de la Pantera Negra. Y debo señalar que la novela Raíces de Haley fue clave en la inspiración de este libro, ya que le clasé, o por lo menos me inspiré para decirlo, en el nombre del primer capítulo de la biografía Marín Carrera. Barack Obama rodeaba las tres décadas cuando escribió Soy de mi padre, y antes de la ley de 1930 cuando hizo lo suyo. Por ende, la biografía, como autobiografía, puede ser una corriente antirracial, subalterna y políticamente un acto de resistencia ante la dominación colonial. La biografía de Mariana Camilleo fue escrita bajo esta inspiración y buscó ser una historia coral que hizo un café en caso singular de subjetividad, con el fin de potenciar lo que considero una de las enseñanzas centrales de la figura de Matías Camilleo, su alta humanidad y su deseo de mejorar la sociedad en la que nos desenvolvemos. Esa búsqueda de una perspectiva historiográfica fue configurando una identidad que se modifica con el tiempo, pero que también él mismo, como sujeto social con agencia, tiene la capacidad de transformar y buscó transformar ese estado de dominación. Esa dialéctica, se puede decir dialéctica, esa dialéctica entre la estructura económica, política y social, construida por el modelo neoliberal en los debates sobre la transición democrática, me parece ir a algunos ramos sociales de la vida. Por ello, es difícil situar en un solo marco identitario a una persona, o señalar cuál sería la verdadera historia. Y lo digo, en particular, ante la óptica ganada por los actores políticos del movimiento mapuche, quienes plantearon, sin leer el libro, su propia visión sobre este libro, y Matías señalando que se distorsionaba la figura del género. Aquello, desde la disciplina de la historia, se llamaría aidiografía. El tiempo más, pero no vamos a ver qué es aidiografía. Es decir, pensar que un ser humano viene todo dado desde el origen. Desde mi perspectiva, es la interactividad lo que desemboca en la identidad singular que nos hace particulares como seres humanos dentro de la comunidad cabana. A primera vista, uno podría decir que todos somos mapuches, que somos todos iguales, pero al conocer la amplia heterogénea comunidad de la que somos parte, se puede dar cuenta de las diferencias que existen entre nosotros y la propia diferencia culturalmente que construyen a la vez patrones de sociabilidad común en nuestro pueblo que termina finalmente desembocando en lo que han llamado la identidad territorial. Me parece que esa interactividad entre la estructura económica, política y cultural se intentó posicionar en el diálogo con la identidad singular que cada ser humano va construyendo a partir de sus propias emociones, historias de vida, sueños, esperanzas, anhelos, tristezas, enojos y rebeldías. Es decir, la construcción de la subjetividad en interacción permanente con la estructura de la sociedad. Ningún ser humano nace para encarnar una misión en la historia, con excepción de Jesucristo también. Tampoco emergemos con virtud que nos hace ser ejemplo de la esencia de la humanidad. Lo que se intentó construir es la humanidad de la iglesia, la que se formó por un entorno familiar, en base a principios culturales como sociales, que hicieron discernir desde muy joven lo correcto del incorrecto, lo injusto de lo justo. Su paso por la escuela, cómo fue recibiendo el día de los docentes, una vez estará presente el día, amigos, compañeros y de su propia familia. En su adolescencia, en la escena PAC, y la importancia de la contracultura como portadora del pensamiento crítico, el barrio donde vivió, sus compañeros de escuela, sobre todo su propia agencia, es decir, su autonomía como ser humano. Tal vez sea por ello que más que buscar desde el origen de la persona ideal, se rastrearon los conflictos, las potencialidades sociales, los gustos musicales, los amores y desamores, y por supuesto, sus convicciones como contradicciones. En algún sentido, las intrigas y sus propias intrigas, y ya que la superación de esas mismas van forjando la mentalidad en identidad social, cultural y política. Lo antes señalado me reafirmó la idea de que la identidad son plurales, y cualquier intento de encasillar a un sujeto en una sola o construir un ideal es algo altónico. Ni siquiera el socialismo real lo pudo construir, menos los regímenes fascistas y nazistas. Lo podría realizar la cultura mapuche, el movimiento mapuche que plantea la existencia a veces de un deber ser o la forma que debe ser un militante mapuche, a mí me parece que a lo mejor es difícil. Las identidades son plurales y se componen de un mosaico de diferencias, de contradicciones y también, por sobre todo, de la propia agencia de la individualidad. En ese proceso, como la sociedad se modifica a ser humano, a veces con resistencia en oposición a la misma cultura. Al interior de todo ello, la cultura como la subjetividad van componiendo un todo. Y por eso, plantear que una persona, como adquirió una distancia política particular y se versiona ella y para ella es la verdadera, es no reconocer la larga historia que venía detrás de esa misma persona. Variadas, contradicciones, virtudes, sueños, autonomía en general, que desembocaron en un ser humano especial y particular, que en este caso creo que hoy día homenajeamos en conjunto todos los que hemos participado en la fiesta que viene. Como lo dijeron los entrevistados, muchos de los que están acá presentes, Matías se caracterizó desde muy niño por ser una persona muy inteligente y desde mi óptica lo llevó a reflexionar desde muy joven sobre la sociedad en que vivíamos y los puntos de ella. La idea central es que su identidad se configuró a través de los cambios mundiales y nacionales. Mundiales, por como escrito de Sotomas, una de las particularidades del siglo XXI fue el retorno a los nacionalismos y la identidad. En ese escenario, la emergencia indígena en América Latina reposicionó el factor indígena como un actor social, político y cultural. Y este proceso histórico, debatido como idea a partir del encuentro de Barbados en la década de los 70, la lucha por la identidad cultural en los 80, que fue posible por la resistencia de nuestros abuelos y abuelas, pero que se convirtió en un acto político en los 90, a partir del siglo XXI, hemos dado la presencia de la toma del poder del mundo indígena en América Latina. Cabildeo se politizó en lo que podemos denominar como un tercer ciclo de la emergencia indígena, la disputa por el poder político y la construcción de ese poder. Los caracoles zapatistas de Campo Nacional de Bolivia y los pasos de autonomía de Mapuche me parece que son la demostración de que hoy día los indígenas ejercemos también el poder político. Y en aquel escenario, Cabildeo se desenvolvió y por ello el diablo plantea que una tía es una identidad ideológica, no en el sentido de la derecha de la concepción, en que la entiende como el engaño y instrumentalización de un voto sobre la persona, sino como la formación de un pensamiento crítico y una actitud ante la vida. Y en algún sentido, la emergencia indígena mapuche, al construir ese orgullo indígena, también ha posicionado la identidad política, construida en interacción con la sociedad, la movimentalidad indígena y la propia subjetividad individual, aquella dialéctica en el contexto político-cultural indígena, con la propia historia de vida, me parece que se va desarrollando, presionando en la persona. Y por ello, siento que Matías refleja la emergencia indígena mapuche y el desarrollo de la forma de comprender la militancia étnica en particular. Este libro, lo que quiero para dar la palabra a Catalina, se cruza y entrecruza con muchas actividades. Y por supuesto que la principal está en la familia de Matías, ¿cierto? A mi querido Don Mario, que está aquí adelante, que ha resistido muchas veces en silencio y que me invita a colaborar con este proyecto. Don Mario, papá Matías, que tuvo una libertad sin presunción para este trabajo, y agradezco a Don Mario ese gesto de confianza, de cariño y de ansiedad. Como lo hemos conversado a lo largo de este año, gracias por el gesto, aunque no mucho. Su hermana también pidió, bueno, dicho aspecto, como dice el bajo, que fue la que más impidió en que no escribiera una biografía a los jóvenes. Entre las distintas memorias, la carta está a lo largo de este libro que, obviamente, usted lee el libro cuando se lo lleven, se dan cuenta que es su espejo. Sé que no es simple, así como tampoco para la gente que está aquí presente, sus primos, sus tíos también hablaron de militancia, que dieron la palabra para poder conversar con ellos. Hasta el último, quieren tener la mejor disposición para contar su propia vivencia y también el agradecimiento por el acto de confianza, así mismo como la señora Mónica que creo, a la señora Mónica que echaron, ¿no es cierto? También hay personas que no entrevisté como Angélica, que no tuvo problema en ocupar una entrevista larga o fácil. Decir que había un montón de efectividades para que pudiéramos ocupar este trabajo. Como Lo pueden ver en las páginas iniciales, este libro es un resultado colectivo y fue clave en este proceso de un trabajo subterráneo, Gabriela, la experiencia antes de la responsabilidad de la mamá y hijo, tiene sobre contacto logístico, entrevistó y también conversamos largamente sobre esto. Y le doy las gracias a Gabriela por todo este apoyo que ha sido tan importante en estos últimos años, así como para el público que está aquí en el gobierno de la mujer que está en el mundo. Yo tuve que dejarlo mucha hora de lado para ese trabajo. Compañero de trabajo, de doctorado, de amigo de mi amigo que es la fuera, porque me dio esta amigo de la comunidad, le damos mucho gracias. Con quienes conversamos en esta oportunidad. Enrique, que fue importante no solamente por el prólogo, sino por las conversaciones que tuvimos a lo largo del libro, en consulta, forma que no fue ahí que transmitió la entrevista, dialogamos, Claudio, también lo vi ahí. Este es un trabajo colectivo y se pudo generar por el apoyo afectuoso finalmente de todos y todas para que esto funcionara sin ningún problema. Agradezco obviamente a Belén porque me dio el espacio para poder escribir en tiempo de trabajo, a todas las personas que trabajan en ello, porque un saber compartido. Por eso es que este trabajo se potenció a partir de todas las actividades de todos nosotros y a todos ustedes que hoy se den un espacio para poder escuchar, conocer, comprender lo que es también el movimiento mapuche o tal de él, y que cuando lleguemos al armado lo veamos como con menos miedo, ojalá abiertamente sin prejuicio, sin los lentes del terrorismo que la concentración y la derecha no ha hecho creer por tanto años. Nuestro pueblo me parece que es dignidad, por lo mejor daría el niño día que haber pequeño con la presentación de dignidad, punto. Yo creo que daría dignidad, punto. Y sin el movimiento político no estaríamos posicionando otra idea como dice Angélica, de aquí. Matías Castillero, figura que entrega sin condiciones, me parece que es la mejor demostración de cómo la teoría política se ha posicionado, de cómo hemos avanzado como pueblo y también como movimiento en esta política chilena que nos unimos cada vez que puede en nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias, hermanos, por venir a todos ustedes. Primero que nada les quiero agradecer a todos los que están acá por haber venido, por recordar tanto a Matías. Hay mucha gente que le tenemos mucho cariño, que también quiso mucho a Matías y que ahora está acá, se lo agradecemos. Le pedimos disculpas y me da mucha vergüenza en lo personal que haya quedado gente afuera, que incluso quería a Matías y que lo conoció, porque no nos organizamos bien ni imaginamos que iba a llegar tanta gente ni que íbamos, nosotros somos más lotes, si donde caen 50 caerán 300 y así siempre lo habíamos hecho. Y de allá aprovecho de contarles para quienes tuvieron amigos que se quedaron afuera que vamos a hacer otro lanzamiento en Santiago, en una población donde ahí caben todos y no va a quedar nadie afuera. Lo otro es que también por un tema de tiempo y de estructuras que también nos atrasamos, como así, nos dicen de que a la gente deja de trabajar aquí a las 10 de la noche. Entonces tenemos la opción de tener una hora de ir a comer, escribir y relajarnos y dejar de hablar cosas que son muy importantes, o comer rapidito e irnos y seguir hablando un rato más. ¿Qué hace Peter? Ya. Gracias, por poder hablar, porque yo no puedo hablar tan rápido, en verdad, soy más tranqui y preferiría hablar poco menos, pero más lento. Contarles un poco cómo nació la idea de escribir esta biografía. Nació de mi papá, que para él era muy importante dejar un registro, él decía siempre, para cuando ya nosotros no estemos, para cuando ustedes no estén, para cuando ninguno de nosotros estemos y las nuevas generaciones puedan recordar la lucha de nuestro pueblo a través de la vida de Matías, y a Matías también. Esa era la función también dar a conocer un poco más la humanidad de Matías y no tanto como la ficción o idealización, ya que Matías era un ser humano igual que todos nosotros, con errores y con virtudes. Sí tenía características de que siempre quería mejorar, ser mejor para poder ayudar al resto de las personas. Esa es una de las cosas que yo destaco mucho de mi hermano, que él era muy solidario, muy empático, muy sensible al dolor ajeno, y de eso lo llevaba a la práctica. Él, en todo el proceso de adolescencia, se cuestionó este mundo en que vivimos, esta estructura, estas desigualdades, cómo nos oprime, cómo destruye la naturaleza, y decidió empezar a hacer algo del pensamiento paso a la acción. Empezó a ver también toda la represión que existía hacia nuestro pueblo, empezó a descubrir sus orígenes y empezó a ver qué podía hacer para poder amortiguar un poco la represión y también fomentar a que se siga resistiendo y luchando por nuestros derechos políticos y territoriales como pueblo indígena, como pueblo mapuche. Dentro de esas prácticas fue apoyar a los presos políticos. Matías, junto con otros compañeros, se organizan y forman la red de apoyo de presos políticos mapuche. Y como contaba muy bien Angélica, empezaron a vivir la realidad de qué le pasa a una mujer o a una familia cuando queda su esposo preso. Y esa es una realidad muy fuerte para todos los luchadores sociales, para todos los presos políticos mapuches que hay hoy en día, que el Estado golpea, encarcela sin tener pruebas, con el afán de empobrecer aún más a la gente, para asustar aún más a las personas, y es vital para que la lucha continúe, seguir apoyando a los presos políticos mapuches. Yo en ese sentido, y aprovechando la tribuna, y debido al tiempo también, y van a leer el libro, así que van a conocer más a Matías, si no lo pueden comprar, se los presto. Les quería hablar, también formo parte de la red de apoyo del Macho Celestino Córdoba. Y yo me imagino que es importante saber cuál es la realidad de él y qué está pasando con nuestro pueblo hoy en día. A grandes rasgos, hoy se están llevando a cabo dos juicios políticos. El caso Lusinger Macal, donde ya, si no saben, les recuerdo que fueron todos absueltos y no les gustó esa respuesta y lo volvieron a hacer y ahora están juicios. Son 11 imputados, dentro de los cuales está la Marcha Francisca. También está el caso Iglesias, donde tampoco hay pruebas contundentes y se está llevando a cabo en estos momentos, que los protagonistas son las personas que estuvieron casi más de 100 días en huelga de hambre hace poco, un mes atrás. Ahora se está llevando a cabo el juicio y es verdad lo que decía Angélica, hay muy poco apoyo. Y también se está llevando un proceso que es que el Machi Celestino Córdoba, que es el único condenado por el caso de Lusinger Macal, sin tener pruebas contundentes, sin que se haya realizado un juicio justo, él fue condenado a 18 años de cárcel por la muerte de estos colonos, que son racistas y que nadie puede probar hoy en día que haya sido mapuche ni que haya sido Machi Celestino. La situación del Macho es muy particular porque es una autoridad espiritual de nuestro pueblo y no había ocurrido en la historia contemporánea de la lucha mapuche que hayan encarcelado una autoridad espiritual. Sí ocurrió, pero en corto periodo de tiempo, una condena tan larga, y esto ha significado un daño a nuestro pueblo, es un golpe a nuestra cosmovisión, a nuestra espiritualidad tremendo, que no se ha dimensionado. El Machi está teniendo enfermedades propias de un Machi. Él no eligió ser Machi, a los 12 años fue obligado a ser Machi, y la gente que está más cercana a la cultura sabe que si alguien rechaza su mandato, lo más probable es que se muera porque se enferma. Bueno, toda esta situación del Machi también nos pone en una realidad de cuán poco podemos entender otra cultura, otra espiritualidad y otra cosmovisión. ¿Cuánto nos cuesta ponernos en el lugar de otra forma de ver el mundo y de respetar eso? Si ya se ha avanzado en espacios de pueblo mapuche, una vez que el preso cae en las manos de gendarmería, totalmente todos los derechos son negados. hay derecho a la conmovisión, a la libertad y culto dentro de las cárceles, y por supuesto el derecho a la salud no tiene la pertinencia cultural que se necesita. El macho entra un cuini dentro de la cárcel y si no es porque otros la vienen, lo vendrán en la mano y le pegan. También él necesita, por un tema espiritual, ir a hacer su cambio de rengo y no lo han autorizado. Él ha pedido por todas las vías legales poder hacerlo y no lo autorizan. Y es por eso que se ha tirado a huelga de hambre y ya cumple 65 días en huelga de hambre. Es una situación crítica y se hace un llamado a todos que puedan solidarizar, a quienes puedan denunciar y visibilizar esta situación. Porque hoy en día nosotros estamos encarcelando, nosotros no visualizamos que encarcelan a Macho Celestino como Celestino Córdoba, sino que están encarcelando y están oprimiendo a nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Así que en ese sentido le hacemos un llamado a todos los mapuches, a todos los otros hermanos, pueblos indígenas y a toda la gente chilena o no chilena consciente a solidarizar con este nuevo atropello a nuestra cosmovisión y a nuestro pueblo. Así que eso, para terminar, ahora hay un llamado este jueves 22 a movilizarse de todas las formas que puedan, que conozcan y que sepan, para dar a conocer la situación del Machi y exigir su salida al rango por 48. Eso, chao. Como decían algunos de nuestros peñis también, una de las cosas que caracterizaba a Matías era que él quería aprender. Y eso nosotros tenemos que revitalizarlo. Como se dijo también, hay muchas cosas que a nosotros nos hacen ser mapuche. No hay una sola cosa que a nosotros nos haga ser mapuche. Hay muchas cosas. Pero como se dijo acá también, que eso no quede en el papel, que se transforme en práctica. ¿Y por qué digo esto? Aunque puede sonar pesado. Yo soy mayor que muchos de ustedes. En el mundo mapuche, y tal vez cada mapuche va a decidir si eso va a seguir siendo así o no va a seguir siendo así, pero en el mundo mapuche que yo conocí, en cosas importantes, a los niños se les trata de mantener quietos. Eso es así en el mundo mapuche. Y ustedes decidirán si va a seguir siendo así o no. Y en el mundo mapuche también se canta. Los mapuches no son jóvenes como se cree hacia afuera. Los mapuches son, bueno, todos, salvo yo, son súper entretenidos. Y por eso vamos a dejar a la ñana que canta para escuchar su mensaje. Pelea. Bueno, es un privilegio también poder tener acá a nuestra niña Daniela Villaleo, ella de su origen, por no me pelear, por ahí, Puculón se llama su territorio, su tierra, Puculón, lugar de Magni. Así que desde allá es el nombre de la niña Daniela, que ella está en Santiago actualmente y nos va a entregar también su neón a través de su canto. Mayor ñaña. Oh. Daniela, de esa forma.